Bueno, un tema que venimos, digamos, conociendo hace muchos años, la situación que se da en la escala municipal, fundamentalmente está a la vera de la ruta 80S, allí, digamos, trabaja gente, seres humanos, y que a veces reciben el maltrato de funcionarios, ¿no? Estamos en comunicación con Nancy Segovia, que nos va a contar qué es lo que está pasando en este momento en la escala municipal y de dónde viene la historia, ¿no? Hola, Nancy, buenas Hola, tardes. buenas tardes, Américo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Que contar un poquito, ustedes trabajaron durante muchos años bajo un régimen de una cooperativa que se ha conformado con la apoyatura de la municipalidad y también con aporte de Nación para, digamos, para conseguir los elementos necesarios para trabajar en lo que significa fundamentalmente la recuperación de residuos, ¿no? Yo te comento, Américo, nosotros hace 20 años atrás, Laura Lamberto forma la primera cooperativa con nosotros, con otras personas que no sabemos qué pasó con esa cooperativa. Luego, cuando entra el señor Parisi a Desarrollo Social, ¿te acordás que era concejal en aquel momento? Sí. Se presenta con Melina Velázquez y otra chica para que se haga una cooperativa. A nosotros no queríamos hacer cooperativa, por el hecho que ya veníamos con el tema de la primer cooperativa. Nos obliga a hacer la cooperativa. Mi marido le dijo que no, y él le dice, si no te gusta, ahí tenés la ruta. Nosotros somos los dueños. Ahí comenzó todo, nosotros teníamos un montón de chicos chiquitos que hoy, bueno, son personas adultas. O sea que imagínate el tiempo de eso. Desde ahí, desde este gobierno que viene el hostigamiento y los maltratos hacia nosotros. ¿De parte de quién, Después viene... actualmente de parte de quién? Después viene el señor Primón también, me trató de mentirosa, con la señora está siempre estuvo Melina Velázquez. Después el señor Palomeque. Hoy nos mandó a la policía que tenemos que salir. Pero hay una orden judicial, algún escrito, algo. No, no, no, no dio nada, la policía fue, se presentó solamente porque se presentaron ellos. Aparentemente nos van a hacer una denuncia, si no salimos, la van a hacer a la denuncia. El señor Palomeque me echó, pero nunca me mandó nada por escrito ni nada que me echaba. Siguen el tema, no sé por qué sigue tanto el hostigamiento, porque nosotros estamos cuidando, no estamos viviendo allá, nosotros queremos estar en nuestra casa, tenemos hijos, tenemos nietos, todo el mundo quiere estar en su casa. La semana pasada es una semana que no descansamos nada. Desde el jueves es todas las noches, toda la madrugada que quieren robar el transformador de la entrada. ¿Y eso, usted hizo alguna denuncia en lo que significa la posibilidad de robo? Hubo denuncias cuando rompieron el galpón, cuando se robaron todo lo que había dentro, se robaron los cables de las prensas, que los cables de las prensas los pusimos nosotros porque la municipalidad no hizo nada. Hoy la policía se presenta con que el municipio los manda a ellos a como cada uno un aviso, digamos. Yo, la cooperativa Grupo Chaco, no sé si usted se recuerda, el viejito que Sí, estaba allá, sí. a nombre de él se puso la cooperativa y yo tenía un permiso Borja, por Borja, 10 años. Borja. No, no, no, Chaco, era del Chaco este hombre. Ah, bueno, No, el sí. viejito Borja estuvo mucho anterior a todas las Sí, cooperativas. sí, sí. No, en esa cooperativa no nos dieron ningún papel a nosotros. Solamente yo pedí que cuando llegara algo, que llegue a mi casa. Entonces la cooperativa se puso con dirección a mi casa. Yo tengo la matrícula de la cooperativa. Yo la llamé a Melina porque ella en aquellos momentos que ella trabajaba con nosotros, la señora Melina Velázquez, ella dijo que los papeles estaban en mejores manos que en las de ella, no iba a estar en ninguna parte. Confiamos en ella nosotros dos, que ella tenía todos los papeles. Hay un permiso que el intendente nos dio, yo no recuerdo si era 2013 o 2014. Si es 2013, yo recuerdo que hacía frío, en invierno, todavía no caducó. Y si es 2014, mejor todavía. Cuando yo le pido esos papeles a ella, ella me dice que con las mudanzas se perdieron, que no existen más. Le comenté el tema de mi marido, que era el presidente de la cooperativa Grupo Chaco, que se iba a ir preso porque nunca se había presentado nada y que eso con el tiempo iba a tener algo legal y iba a tener problema mi marido. A lo que ella me dice que la cooperativa, que me quede tranquila, así livianamente, dice, mamucha, quédate tranquila, no va a pasar nada con Ricardo, no se va a ir preso, porque esa cooperativa se dio de baja. A lo que yo le respondí, ¿cómo que se dio de baja? Si Ricardo no firmó nada. Aparte de ser la secretaria de la cooperativa, soy la mujer, ¿cómo que no voy a saber? No supo responderme, pero me dijo que me quede tranquila, que no iba a ir preso. yo no entiendo cómo dieron de baja una cooperativa si no está la firma del presidente. Sí. O sea, ellos llama la atención toda esa ida y venida. Llama mucho la atención todo el manoseo, Américo. Concretamente, la fuerza policial que fue, ¿identificaste a alguno? ¿Se identificó? ¿Quién fue concretamente? Fue Castelnuovo con un... ¿El comisario? Con otro chico policía. Sí, a ver cómo era la situación. Nos dijo que no hagamos problema, que si ellos nos denunciaban para que saliéramos de ahí, bueno... obviamente que nos iban a citar, pero que no, como que no hagamos ningún problema. Ahora, si vos no sos cooperativa y trabajás ahí, la municipalidad ha debido a esta actitud de algunos funcionarios, en este caso, porque la policía, ¿qué aduce? ¿Que lo mandó la orden de Palomeque? Y no nos dijo quién era, pero yo ya me di cuenta de quién era, Américo, hace 2 años que estoy con esto. Usted tiene situaciones muy especiales con Palomeque, vos principalmente. Que de amenazas. A mí me echa cada rato. ¿Te echa? Y ya cuántas veces, pero por teléfono le dice a mi marido, no me llama a mí. Yo me fui a Derechos Humanos, Américo. Uh-huh. No me dio ninguna solución Derechos Humanos. Me mandó a Violencia de Género de acá de Galvez. Tampoco pasó nada. Me dijeron que después se iban a reunir con el intendente y que iban a hablar del tema y nada. Y ahora, hace unas horas, un tiempito, hace un rato, no mucho, me entero de que hay 15 personas que no me quieren a mí, que ya pasaron por los predios del municipio, que presentaron un proyecto para trabajar la cava. Entonces, por eso debe ser que él quiere que me vaya y me manda a la policía. Y no pone la cara, manda a la policía. Bueno, realmente la dice claro, bastante, poca, más allá de poca humana, poca, digamos, el machismo de Florencia. Pero el machismo con miedo. Este es macho con las mujeres, directamente. Es malo con las mujeres. Bueno, como yo dije acá a Castelnuovo, yo soy mujer. Se dice que se defiende acá a la mujer acá en Galvez. Yo, para mí, se defiende a la mujer que es golpeada. Porque él ejerce violencia. Porque no va a él, pero me manda siempre a alguien. O a mi marido, bueno, no lo llamo más para amenazar. Después de lo de Derechos Humanos y violencia de género, no lo llamo más. Pero siempre está haciendo algo. O como, por ejemplo, lo de ahora. Sí, yo no entiendo cuál es el papel que juega el intendente en esto, porque lo protege, acá hay denuncia. Y la verdad que no sé, porque yo hace 2 años atrás le mandé un pedido de audiencia en dos oportunidades, que me reciba, que yo quería saber el tema de las prensas. Si ellos quieren que yo me vaya a México, yo me voy, pero que me den una explicación por qué las prensas son de la municipalidad, por qué la cooperativa se dio de baja, cuando nosotros no sabíamos nada, nos enteramos ahora, en la poquita investigación que fuimos haciendo. Que me expliquen y que me digan. ¿Concretamente estás trabajando vos y tu grupo familiar, tu esposo y tus hijos están trabajando así? No, nosotros dos nomás, y nosotros dos nos turnamos para cuidar. Lo que ellos no mandan a alguien para que cuide allá. Es preocupante. Sí. No tendrían nada, Américo. Es preocupante lo que vos estás expresando, porque acá hay bienes municipales, y si no hay la responsabilidad del funcionario del área, que es Palomeque, y no hay una responsabilidad del Estado municipal para cuidar estas cosas, estamos mal. Lo están cuidando ustedes, entonces ustedes son parte de la cosa. Y la gente que cree, Américo, ya voy a aprovechar esta charla con usted, que la gente está escuchando, que le quiero aclarar a la gente que cuando va a tirar residuos, que yo le digo que por favor tire donde corresponde, que no tiren los caminos, que esto, que lo otro, me dicen que para algo me pagan. No. A mí y a mi marido la municipalidad no nos da un peso. Nosotros estamos allá, vivimos del trabajo que hacemos, de lo que nosotros recuperamos y de lo que nosotros vendemos. Con eso mantenemos a nuestra familia. A nosotros la municipalidad no nos da un bolsón de mercadería. La municipalidad no nos aporta para 2 mangos para la luz, para lo que tienen nuestros hijos, para que nuestros hijos van a escuelas, porque están en secundaria nuestros hijos. Tenemos una en Rosario, en la universidad. La municipalidad no nos da ninguna beca, Américo. No, y no se la pedimos y no la queremos, porque tenemos 2 brazos y 2 piernas para trabajar todavía. Eso quiero aclararle a la gente de Galvez, que nosotros no recibimos nada de la municipalidad. Solo amenaza y atropello. Eso es lo que recibimos. Y el intendente, no sé, se ve que vive en una burbuja. Que vayan a ver cómo está el predio, de que los propios camioneros no pueden tirar basura, no pueden... El predio todos sabemos cómo está cuando pasamos por la ruta, y la aclaración de los compañeros que tiene imposibilidad los días de lluvia fundamentalmente de poder entrar con los camiones. Entonces, a las 6 de la mañana mandan a tirarnos la basura. Usted fíjese lo que es, para que nosotros no recuperemos lo que podemos sacar. Y tenemos fotos de eso. No es que hoy en día hay tecnología, Américo. Hoy en día se graban videos, hoy en día se sacan fotos. Ayer martes, la máquina a las 7 de la mañana nos estaba tirando a la basura. La culpa no es del maquinista y no tengo por qué hablar mal de los maquinistas. Pero hay gente recibe que la manda orden, a tirar recibe, los martes. Recibe órdenes. Nancy, y concretamente, digamos, usted va a permanecer allí, concretamente laburando. Ustedes necesitan subsistir, necesitan comer, necesitan alimentar. Pero nosotros estamos trabajando, Américo, es un trabajo como cualquiera. Claro. No, ya le vuelvo a repetir, nosotros no necesitamos seguir trabajando, tranquilo, en paz. Ellos dicen que tienen que hacer una obra. Terminar una obra y que nosotros estamos ahí molestando. Pero, ¿y quién va a hacer la separación de la basura? Ustedes hacen una parte, ¿no? Dos personas con cuatro brazos no pueden hacer lo necesario para poder subsistir ustedes. Hacemos lo que podemos. Sí, bueno, por eso digo, pero ¿quién lo va a hacer? Acá hay algo gato encerrado, como se dice. Bueno, supuestamente ahora me entero que hay 15 personas para trabajar allá. Allá no hay plata para 15 personas. Más de 5 personas no puede haber. Porque por el dinero. Desgraciadamente todo se maneja políticamente, desgraciadamente están embalando a gente para que vaya allá y después... Y obviamente porque vienen las elecciones y es lo que ellos necesitan, votos, digamos. Ese es el tema. Y nosotros somos dos nomás. Las otras personas son 15 votos. Nosotros somos dos, no les servimos a nosotros, América. Es así, es simple. Yo te digo más, la municipalidad corre un riesgo con ustedes dos. Un riesgo que usted se puede considerar empleados municipales, porque usted está trabajando así. Si usted hace una... Es lo que nos dijeron a nosotros, porque nosotros además hacemos más que el trabajo de empleado municipal, digamos, porque trabajamos, reciclamos, recuperamos. Un trabajo insalubre. Un trabajo insalubre. Tenemos eso. También está el tema de que hacemos de serenos, porque tenés que estar cuidando hasta las 3 de la mañana turnamos. Bajo la lluvia. Para que no roben ese transformador. O sea que la municipalidad corre el riesgo también de perder parte del patrimonio, como son las herramientas, porque está hablando de la topadora, está hablando de... No le importa, porque yo tengo la foto de cuando sabotearon, lo mandamos a Américo, ¿cómo es? Alejandro, y él lo mandó a Alejandro, las tengo, para que vea, Alejandro volvió a sacar foto de la topadora, se ve que la llevó al municipio, no sé, no le pregunté más nada, después Alejandro llegó. Pero él fue a ver, a corroborar que lo que nosotros decíamos era verdad. Pero se ve que no le interesa. El tema de topador ahora paró, pero ahora está el tema de la luz. Que quieren robarse el transformador y ya le digo, hace una semana, desde el 1 de mayo, hasta anoche, se sigue el tema. Sí, aparte la gente, nosotros somos bastante, digamos, como decía el doctor Pérez, este pueblo es mugriento, y se va a enojar más de uno, y se enojaba con Pérez. Yo veo, acá tengo una foto que me está pasando el operador, donde se ve correctamente la basura la tiran en el camino, ni siquiera se dignan en entrar, ubicarla, digamos, en un lugar como para poder tirar la basura que llevan. Mucha gente que no, va a tener... Y bueno, y veo acá que ahí dice, hay una... vos lo comentaste también esto, que hay basura tirada y hay unas boletas de un titular donde figura el nombre de la persona que fue a tirar la basura, o sea, hasta se mandó en cara solo este acá, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que si usted vino trabajando durante 20 años, más allá yo tengo 30 años, Américo, ahí adentro, yo tengo 30 años y mi marido tiene 34 años ahí adentro. Y bueno... Yo lo veo desde el punto de vista legal y fundamentalmente no sé lo que hacen los derechos a los derechos. El señor París y el señor Palomeque, no sé qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que quieren hacer con nosotros. Porque aparte de eso, somos dos personas grandes. Y yo no me victimizo en el papel de mujer, yo la sigo peleando. Pero bueno. Bueno, concretamente hay un planteo de parte de autoridades que han enviado a la policía ha ido en motu propio, o bien fue manejada, digamos, dirigida por una denuncia. Dice que el municipio los envió a que vayan a ver, nosotros le explicamos, le dijimos la verdad, no tenemos por qué mentirle, y nos aconsejó el señor Castelnuovo que no hagamos problema, que no hagamos nada, capaz que desea hablar con usted, digamos, porque ellos saben que yo, por ahí cuando usted me, yo quiero hablar en la radio, usted me lo ofrece... amablemente. Yo acá le abrimos el micrófono a todos. Si quiere hablar Castelnuovo, quiere hablar Palomeque, quiere hablar París, y que hable, no tengo problema, hablen todos. Entonces ese es el tema, porque París, según París, nosotros dejamos caer la cooperativa y ahora me entero hace unos meses que la cooperativa la disolvieron. La disolvieron. La dije. Sí, pero no sé cómo, porque el presidente... Y habría que averiguar, habría que entrar por internet y entrar en el INAE, que es el Instituto Nacional de Cooperativas, y Mutual y Cooperativas, y entrar si realmente existe o no existe la cooperativa. Es simple la cosa. Y si figuran ustedes como parte, miembros de la fundadores de la cooperativa, debe figurar en algún lado eso. Hay que buscar gente, tu hija está estudiando, te va a dar una mano, hay gente que se puede meter en INAES y ahí va debe figurar la cooperativa. No, no, si ahora vamos a hacer todo eso, pero la poca investigación que viene haciendo, o trabajo o investigo, Américo. Claro, es lo que tema. Yo te dije hoy a vos tenés que tu familia, vos tenés que seguir subsistiendo, ese es el tema. Ese es el tema, porque o trabajo o investigo, ese, o viajo o como sea, o por teléfono, lo que sea, pero yo trabajo o investigo, Lo poco le dije en 2 años es lo que investigué, es lo que hay. Y yo tengo pruebas de lo que digo, tengo algunos papeles, tengo esos papeles de ese famoso convenio donde se nos obligaba a firmarlo, lo que decía en ese convenio, si no nos quedábamos sin trabajo. ¿Quién lo obligó a firmar eso? Parisi, en su época, y después siguió Primoni, y después siguió el señor Palomeque. Bueno, por el momento agradecerte por el hecho de que hayas hablado con nosotros. Cualquier información que cualquier novedad que tengas, estamos a disposición a ponerte al aire. Y bueno, te vamos a tratar por otro lado. Yo ahora vamos a seguir investigando porque, bueno, yo veo que no quería hablar, no quería hacer nada. No, usted sabe que yo no quería. Uh-huh. Pero bueno, no da para que me mande la policía que diga porque vivimos ahí, no. Que ponga serenos como había antes. ¿Usted se acuerda de los serenos que había antes? Sí, había de mañana, había de tarde, había fin de semana y yo estaba en mi casa. Claro. Hoy en día no, porque se roban las cosas. Y nadie hace nada. ¿Quién? Pues si roban el transformador, ¿cuándo van a poner un nuevo transformador ahí? No, nunca más. Si supuestamente no hay plata para arreglar un camino para que los camioneros tiren la basura como deben tener, sin que se queden empantanados, o el Pasadena cuando se empantana ahí, porque no tiene camino y tiene que tirar la basura, imagínese si va a haber para un transformador. Bueno, Nancy, agradecerte por el momento y estamos en contacto. Bueno, listo, Américo, gracias. Bueno, ahí estuvo Nancy Segovia, una serie de denuncias contra funcionarios municipales, fundamentalmente en esta última etapa, el señor Palomeque, macho con las mujeres.